Bienvenidos al día 1. We've learned from neuroscience that specific brain regions take on the functions of different areas of life. Hemos aprendido de la neurociencia que unas zonas específicas del cerebro regulan las funciones de las diferentes áreas de la vida. There are areas for the five senses, for emotions, and for basic needs like hunger and sleep. Existen áreas para los cinco sentidos, para las emociones y para las necesidades vitales como el hambre y el sueño. Meditation directly affects these centers, which is why the most recent research indicates that within a few minutes of a person's first meditation, physical changes begin to appear, such as heart rate, blood pressure, and hormone levels. La meditación influye directamente en estos centros, y por este motivo, las más recientes investigaciones demuestran que después de pocos minutos de la primera meditación, empiezan a aparecer en la persona cambios físicos como variaciones en el ritmo cardíaco, en la presión sanguínea y en los niveles hormonales. Each day on this journey, we will use meditation to awaken a different aspect of the self, corresponding to a specific brain response. En este recorrido, cada día usaremos la meditación para despertar un aspecto diferente del ser, que corresponde a una respuesta específica del cerebro. In the spirit of the ancient wisdom traditions, we will use meditation to find our flow in life. En el espíritu de las tradiciones de la sabiduría ancestral, usaremos la meditación para encontrar nuestro flujo vital. There is a wellspring of deep, quiet, beautiful energy within. And when you unleash it, it will begin to shape your intentions, shape your thoughts, and especially your actions. En tu interior existe una fuente de hermosa, profunda y tranquila energía que cuando es liberada comienza a dar forma a tus intenciones, a tus pensamientos y especialmente a tus acciones. For centuries, the road to this inner world and its gifts has been through meditation, which allows you to naturally access its hidden energy. Durante siglos, el camino para alcanzar este mundo interior y sus dones ha sido a través de la meditación, la cual te permite acceder de manera natural a tu energía escondida. Today, we will awaken the flow of security, the place inside you that knows only safety, peace, and a sense of grounding. Hoy despertaremos el flujo de la seguridad, ese lugar en ti que solo conoce la seguridad, la paz y un sentimiento de arraigo. Everyone has the basic need to feel safe. Without it, life feels insecure, and stress magnifies that insecurity. Todo el mundo tiene la necesidad fundamental de sentirse seguro. Sin ella, la vida se muestra como incierta, y el estrés amplifica esta inseguridad. We also have a core of stability inside that we can return to throughout the ups and downs of everyday life. Tenemos también un centro profundo de estabilidad interna, al cual podemos volver durante los altibajos de la vida cotidiana. Once you experience this safe place inside, you have found the flow of security, the core of yourself that isn't shaken by outer events. Centered in this place, you can access a sense of safety and security, even when you're having a bad day or facing a personal challenge. Una vez que has tenido la experiencia de este lugar interno de seguridad, has encontrado la corriente de la seguridad, la esencia de ti mismo, que no se siente turbada por los acontecimientos externos. Basándote en ella, puedes tener acceso a un sentido de seguridad y estabilidad, incluso mientras estás pasando por malos días o enfrentándote a retos personales. Today is about grounding yourself with the energy of safety, security, stability, and peace. Hoy consistirá en enraizarnos con la energía de la seguridad, la estabilidad y la paz. As we prepare to meditate together, let's take a moment to consider our centering thought. Mientras nos preparamos para meditar juntos, tómate un momento para reflexionar sobre nuestro pensamiento guía de hoy. My security and peace are within. My security and peace are within. Mi seguridad y mi paz están dentro de mí. Mi seguridad y mi paz están dentro de mí. Now we'll begin our meditation. Please find a comfortable position, placing your hands lightly in your lap and closing your eyes. Ahora empecemos nuestra meditación. Por favor, adopta una posición cómoda, situando las manos ligeramente sobre el regazo y cerrando los ojos. Notice the inflow and outflow of your breath, just as it is. Siente la entrada y la salida del aire al respirar. Siéntela. Feel your body, noticing any tension it might be holding onto, and let it melt away with each inhalation and exhalation. Siente el cuerpo observando cualquier tensión que te esté reteniendo y déjala marchar con cada inhalación y exhalación. Let go of all thoughts and expectations. Trust that your meditation experience today and each day will be exactly right in the moment. Libérate de todos los pensamientos y de las expectativas. Confía en que la experiencia de meditación de hoy, como cada día, será exactamente la adecuada en este momento. Now gently introduce the Sanskrit mantra. Ahora, por favor, introduce el mantra sánscrito Lam. Repetition of this mantra during meditation cultivates a state of inner peace that helps you to feel grounded and safe. La repetición de este mantra durante la meditación cultiva un estado de ánimo de paz interior que te ayuda a sentirte enraizado y seguro. Repeat it silently to yourself. Repítelo mentalmente. Lam, lam, lam. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Lam, lam, lam. Continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end of the meditation, you'll hear me ring a soft bell. Continúa la meditación. Yo mediré el tiempo, y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Lam, lam. Lam. Just mentally. Solo mentalmente. Lam. Lam. Lam. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar marchar el mantra. Take some time to rest, inhaling and exhaling slowly. Tómate un tiempo para reposar. When you feel ready, you can open your eyes. Cuando te sientas preparado, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. De ahora en adelante, durante el día, reflexiona sobre este pensamiento guía. My security and peace are within. Mi seguridad y mi paz están dentro de mí. My security and peace are within. Mi seguridad y mi paz están dentro de mí. My security and peace are within. Mi seguridad y mi paz están dentro de mí. To keep the essence of today's meditation with you as you travel through the day, consider making time to check in with your experience of security. Para mantener contigo la esencia de la meditación de hoy, mientras sigue transcurriendo tu jornada, encuentra el tiempo para revisar tu experiencia en seguridad. Pause several times today and notice how you feel. Do you feel centered and grounded? When uncertain moments arise, do you feel safe or unsafe? Secure or insecure? Hoy, haz varias pausas y toma nota de cómo te sientes. ¿Te sientes centrado y con los pies sobre el suelo? Cuando llegan momentos de incertidumbre, ¿te sientes a salvo de los peligros o no? ¿Te sientes seguro o inseguro? Just observe and be with your feelings. Pay attention to the moments that you do feel grounded and secure. Solo observa y quédate con esas sensaciones. Presta atención a los momentos en que te sientes arraigado y seguro. This natural state is one that you can always access and come back to for peace and clarity. The flow of feeling safe is part of your essential being, there to support you and bring you home to yourself, your true self. Este es un estado natural al que siempre puedes llegar y al que puedes volver para encontrar la paz y la claridad. Este fluir en la sensación de seguridad es parte esencial de tu ser y está ahí para apoyarte y llevarte a casa en tu interior, a tu verdadero ser. Namaste.